El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos el Papayal Musical. Papayales, buenas noches amigo Henry, buenas noches, vea, a los años, vea, usted me sorprende, vea, hola amigo, papayales, nada que hola, a mí me venga a estar a rendirme cuentas, ¿no? Ya. Sí, saludos, papayales, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas, nuevamente el papayal musical, empezamos el programa 8 en punto de la noche, como siempre, con el criterio, la calidad, la K de calidad que nos caracteriza. No, de carisma era. De Karina no. No, de carisma. De carisma, exactamente. O de cromo. De, también somos medio cromo. De la tola. De la ferro. Y de carapugo que no viene. Entonces, ya mismo viene. Y empezamos el programa. Soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez. Henry Cando para servirles a todos de a todas. usted está aquí. Usted es el mismo, ¿no? Claro, estoy medio contento yo. Y bueno, vean, papayales, empezamos aquí hoy. ¿Cuánto vamos, mi querido Henry? Exactamente, hoy vamos junio. Que no traje calendario. Ah, pero, no tenía este calendario. Es de junio, claro, ¿ya? Sí. Y le mandamos un saludo a toda la gente que nos sigue a través de la web www.casadelacultura.gov.es o por el dial en AM 940 AM. Somos... Oiga, vea, mi querido Henry, también para pedir mil disculpas a todos nuestros radioescuchas, que la semana anterior tuvimos unos pequeños problemas, no hubo... ¿Qué se peleó, vea? No, no hubo internet aquí en el... en la Casa de la Cultura. No, vea, pagarán acá, vea. TEDx de cosas. No. Ah, no es TNT. Ah, Net Life. Ah, ah. De ley. Sí, no, no sé, así. Así que, gente, disculpen, pero ahora estamos lo prometido deuda y estamos aquí. Estamos con un programa, pero de lujo. Para de que lujo, vean nomás. De lujo. Estamos, pero con todos los juguetes puestos, bien peinados, bien afeitados. Así que, bien, gente. Depilados. Ah, no, menos yo, ustedes, esto ya sabe. ¿Y a dónde nos pueden llamar, vea, mi querido Henry? Claro que sí, al 2220966, 2220966. O también pueden escribirnos a nuestras redes sociales en Facebook, digitan ahí y teclean El Papayal Musical. En Twitter, también El Papayal. Vean nomás. En YouTube pueden ver algunos trabajos que hemos hecho con algunos artistas y pueden seguirnos por la página de la Casa de la Cultura, ¿no? Ahí. ¿Y el mail a dónde? Si es que para grupos nuevos, para gente nueva, ah, que exactamente, quiera exactamente, claro que sí, las bandas que quieren promocionarse ya no se quejen su casa. ¿Por qué, vean? Porque puede y tiene la oportunidad de venir a participar con nosotros. Solo mándenos su tema, su nombre, que quiere venir, agendamos una cita con ustedes, una entrevista y estarían aquí con todos. Nos mandan sus promocionales, información a elpapayalmusical@gmail.com. Eso es. Elpapayalmusical@gmail.com. O pueden escribirnos al WhatsApp al 099-8873-149. O también nos pueden escribir al 099-2782-587. Repito, no le pegan. 099-2782-587. No, porque... No mucho. No, es que esto es laboral. Ay, es que después me escriben a decirme otras cositas. En la noche. De 9 de la noche nos pueden decir cosas coquetas ya. De ley. Sí, así no. Que ahora a los tiempos, vea, mi querido Henry. Solo a los tiempos. Como siempre, dígame. Tenemos casa full, así que ya después... Como que da calor, ¿no? Sí, ah, calor. Sí. Ay, nos van escuchando que ahí los radioescuchos. Así que, Henry, empecemos con un poquito de saludos para terminar el primer bloque. Claro. Así que sí. Empiece con sus saludos, vea, mi querido Henry. Yo mando un saludo, me he perdido bastante tiempo, ¿no? Pero he estado promocionando el programa bastante gente. Mando un saludo a la cooperativa de transporte Ramón. Ah, que estaba de ahí promocionando y dejando algunas tarjetas. Estoy trabajando para Diners también. No creo, vea. Ya toca, toca. Y mando también a la gente de Diners que está trabajando conmigo, a los panas del Centro Educativo Giovanni Pascoli. No tengo retorno, vea, ayúdenme. También a la gente que nos escucha al sur de la capital, la Mena, Hospital del Sur, la Ferroviaria, la Loma de Puengasí. Nos escuchan también, vea, por pana, por aquí le tengo a solo a tres nomás. La Forestal, Kingo. Esa nomás. Tengo un gran saludo para Vivi Tituaña, que nos acompañó hace 15 días aquí en El Papayal Musical. Vaya, un viendo. Gran saludo, pero esperemos que Vivi regreses, ¿no? Pórtese, Vivi. Linda, linda tu voz, mi querida Vivi. Solo otro voz. Gran saludo, claro. Hable serio, ya. No sé, usted es que yo estoy aquí automático. Otro gran saludo para Bella Bruxa. Bueno, así está en el Facebook. Se llama María Fernanda. Un gran saludo. De Moshita. Amiga. No, claro, ya sabe. Para Dulce Lorena Toscano. Bebé. Vea, un gran saludo para Nivea. Espere, por aquí Nivea está. ¿Nivea Pons? No sea bruto. Diferente. Sí. Para calor. Nivea, la panita que brasileña que venía acá con el tono. Ah, sí, cierto. Sí, sí, un gran saludo para ella. En Guayaquil también nos escucha. Vea, a Tabo y Antuy. Nos escuchan en España, nos escuchan en Brasil, nos escuchan escucha a través Brasil? Del online www.casadelacultura.gov.es. Ve, hablando de Brasil, nos, un gran saludo para Marcos Fernández, que nos escucha desde Porto Alegre. Un gran saludo, mi hermano. Brasil. Espero que ya vengas por acá a darte una vuelta por el Ecuador. Así gracias, que hit. Empezamos el Papayal Musical, amigos, ahí, amigas. Con y música. Vamos con algo de música, producción. ¿Con qué nos vamos? Producción. A vender. Aló. Vamos con algo de producción. ¿Y con qué nos vamos? Ve, yo mandándole saludos a la Vivi, vea nomás. Vivi, y aquí, venga. A ver, venga, Vivi. Primero venga, me venga. Presento, gente, para servirle. Vea nomás. Mucho gusto, un gustazo, chicos. ¿Por qué viene recién, Vivi? No estoy contando, vea. Exámenes, me viene pegando la Olímpica por ustedes, pegue? Chicos. ¿La Olímpica? ¿Qué es por eso? Por ustedes, para venir a darles la Oiga, bienvenida. Yo sabía solo del helicóptero, vea. Claro. ¿No? La del zapatero. Bueno, chicos. Déjenme a ver, déjenme respirar, chicos. Bueno, queridos radioescuchas, muy buenas noches. Para mí es un enorme gusto estar. Perdón. chicos, aire, chicos. Para que vean que estoy vivo. Sí, exacto. Bueno, es, para mí es un enorme gusto estar otra semana más aquí en El Papayal Musical con nuestro queridísimo Estevitan, dándoles la bienvenida en esta noche, chicos. ¿Qué más? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos. A todo dar. Eso es. Espere, tenemos que terminar primero el primer bloque, solo para meter el drama nomás la bachata. A todos los que nos escuchan. Y bueno, ya vino la Vivi, vea, yo mandándole saludos, vea. Qué ira. Estaba oyéndole en el bus. Está... Claro. En el bus, en todas partes. Rapitrans, ¿de cuál vino usted? ¿Lujo turista? Ay, Dios mío, en estos populares, todavía hay como esos. Como todos, Camón Hipódromo. Y bueno, gente, ya terminemos con el bla, bla, bla. Y vamos con qué canción, vea, mi querida producción. Vamos a ver si es que la gente no le cacha por ahí. Ellos, y vamos a disfrutar. Así, de ya volvemos y les decimos con quién estamos. No, somos el Papayal Musical. Que conmigo va a pasarla bien. Suéltate, motívame. Pasa, quiere que la paga. Haciendo el caballito, ya tú sabes, con la pata. Cuidado si ella atrapa, si se pone bien sata. Moviendo bien duro el booty. Con el chaco, ya ella se arrebata. Quiere que la parta, haciendo carambola como pone la buchaca. Cuidado si te atrapa, si te pone bien sata. Moviendo bien duro el booty. Con el chaco, ya. Si me ofrecen el lao, yo le meto tumbao. Me dice que el pitejo es que no me ha probado. Vengo más acelerado, pa' probar su pegado. No es máquina y máquina concha. Wow. Vamos a hacerlo en clase, pa' enseñarte la base. Lo que propongo esta noche será lo que siempre pone no, pero dispone sí. Bien ready, bien. Bien loco, pues volvimos así. Ya se arrebata, quiere que la paga. Haciendo el caballito, ya tú sabes, con la pata. Cuidado si ya atrapa, si se pone bien sata. Moviendo bien duro el booty. Con el chaco, ya ella se arrebata. Quiere que la paga. Haciendo carambola como huele la buchaca. Cuidado si ya atrapa, si se pone bien sata. Moviendo bien duro el booty. Con el chaco, ya. Trabaja en la oficina, parece que no rompe un plato. Camina por el barrio, todo provocando infarto. Con tremendo zumbado, cuando camina de lado. Como la negra Celia Cruz tiene azúcar y melao. Wow, me tienes embrutao. Wow, me tienes enganchao. Con ese cuerpo caramelao y ese caminao me tiene arrebatao. Decídame que conmigo va a pasarla bien. Suéltate, motívame, mujer. Ya se arrebata, quiere que la parta. Haciendo el caballito, ya tú sabes, con la pata. Cuidado si te atrapa, si te pone bien sata. Moviendo bien duro el booty. Con el chaco, ya ella se arrebata. Y quiere que la parta. Haciendo carambola como huele la buchaca. Cuidado si te atrapa, si te pone bien sata. Moviendo bien duro el booty. Con el chaco, ya. Búscala, búscala, no pare. Búscala, si ya está buena. Entonces, búscala, si todo está grave. Mejor disfrútala, si tapa eso, la beso, upa. Búscala, búscala, que llegó esta dupla. Trayendo este demo que grande chico le gusta. Lo bailan en Colombia, Panamá y Venezuela. Escucha este ritmo que trae la vieja escuela. Los Saitaneros, Black PTA, Jay-Z, Paparazzi Productions, El Astronauta Musical, Jabo Music, The Beatmaker, Chacucha, Chacucha. Ella se arrebata, quiere que la parta, ella se arrebata, quiere que la parta. Regresamos, gente, aquí en el Papayel Musical, en compañía de Vivi, de Henry. Vea, ya vino hasta el Felipe, vea. Bien peinadito vino hoy. Así que vea. En conquista. ¿Le damos ya el boom a todos nuestros radioescuchas? ¡Boom! No, no sea bruto. Ah. Por favor, tenga la bondad de presentar a la gente que nos acompaña esta noche, por favor. A ver, chicos, bienvenidos. Un aplauso para los invitados. Eso. Ah, a ver, vamos a ver con quién estamos esta noche aquí en el Papayal Musical. Bueno, un gustazo por la invitación, ¿no? Nosotros somos del grupo Los Altaneros. Híjole, vea. Yo me llamo Jaycee, hacemos un poquito de música urbana, tratamos de fusionar ritmos. Más adelante estarán escuchando un poquito de nuestras cosas, de nuestra producción. Y bueno, eso, ¿no? ¿Algo para Johnny Lexus? No, bro. El peinado. No, original, yo, loco. Claro. Original, no. Porque es una onda del hip hop, ¿no? Las trenzas. Bueno, o sea, más es imagen, más. De ahí lo otro es lo que se tiene adentro. Cultura, personalidad. Sí, vean, como el papá, claro. Ya es lleno de barba. Hasta la Bibi se va a poner barba. Claro, pues si no soy parte de los locutores. Claro, recién afeité el viernes. Por allá, mi panita. ¿Con quién estamos? Ok, aquí está hablando con el Bautista, o como dicen también, Black BTA. Pues, Bautista, vean. Así es, bienvenido, sí. Bienvenido. Yo soy el que los trato bien, que los bautiza a los malcriados. Y eso que no, soy de un altanero. Ah, vean nomás. O sea, usted les mete conflicto, usted les bautiza. No, yo los bautizo, exacto. Usted es el majadero. No, yo no. Ah, no. Él es el majadero. Yo soy el que los arregla. Él les daña, él les arregla. No, no, no. Bien estamos de acuerdo. Ay, por eso. Yo los bautizo, entonces hablas con el Bautista acá y en serio, un gustísimo estar acá. Esperamos que nos sigan escuchando por las redes, claro. Y muchas veces más acá también, en serio, es un orgullo estar acá, más que todo en la casa de la cultura, de la cultura, que es nuestro, esto es nuestro. Mucho calor, ya no, sí, ya sabe, ya. Sí, totalmente. Si quiere, claro, man. Esto es nuestro. y síganos ahí, hombre, escuchando, que vamos para rato. Esta es la actitud. ¿Con quién estamos? Hola, pues buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Yo soy AB de los Altaneros y estoy orgulloso de estar aquí en nuestra casa. Nuestra casa. Sí, pues, y gracias por la invitación, chicos. Y bueno, vamos a continuar, ¿no?, con nosotros. ¿Usted qué rol juega ahí? Porque acá tenemos el altanero, el que les bautiza. ¿Usted quién es? El que les hace la confirmación, el primeras comuniones, no, matrimonios. Tal vez el padrino de los dos. Hola, Vito Corleone, así, ¿verdad? Sí. O sea, ¿por qué quedó mi edad entonces? ¿Cuál es el mayor de todos ustedes? ¿Quién es el que el compone Bautista, las letras? Justamente es el mayor. Ah, claro, Bautista, ¿no? Claro. ¿Quién compone las letras de sus canciones? Oh, pues cada uno sacamos una idea general y de ahí cada uno hace sus letras, cada uno arma su melodía, su flow, cada uno se define por un estilo igual y siempre tratar de ir mejorando ya. ¿Y la temática de sus canciones? ¿A qué le cantan? ¿Cuál es el eje principal de las canciones que tienen? Pues en general nos gusta bastante lo que es rumba, también hay por ahí el sentimiento, que es lo más normal que existe hoy en día. O sea, casi también, como esa de taxi, de pitbull, esas cosas. No, pero eso no tiene, eso no... Sí. Es mi mucha, tax, ¿cómo es? Eso es mucha patanada, en cambio. Ah, no le hacen la patanada. No. ¿Cómo que no? Qué aburrido. No, por ahí hay un tema, ya lo van a escuchar un poquito en vivo, que es medio doble sentido. Hoy baila Vivi, ¿no? Claro. Es que me perdí, vean. Y la manager baila también con nosotros. ¿En serio? ¿Ah? Sí, va a bailar con... Ahí estamos en pareja. No. ¿No quiere? No. Está en pareja, sí, tú. Por eso, al lado. Vivi y acá yo con la mano. ¿Ustedes pues van a cantar o no, chicos? Pues, claro. Claro, pues. Te canta, yo bailo, pues. No, pues. Claro, sí, pues, baila. ¿Y el te lo rosa, te lo rosa? O el te lo hundo. Sí, ¿ustedes también cantan así? Te lo hundo. Serrucho, martillo, tijera. No, nosotros no somos nada de eso de albañil, esas cosas. Nada de albañiles. Ni electricista, nada. Nada que ver eso. Carpintero, tampoco nada. Somos taxistas, peor. Carniceros, nada de que ven, te lo hundo. Nosotros somos altaneros, somos bien. Interiores. Nosotros nos armamos entre el revolcón en las paris. Majadero y altanero. Exacto. Claro. Prohibido subirse ustedes al trole, entonces. Exacto. Por si acaso hay una. De Rosa la baldosa y ahí. No. Y los altaneros. De Rayan la baldosa. Ah, no es de Rosa. No, Rayan la baldosa. Raya. Bueno, miren nomás. ¿Qué tal? ¿Cuántos años en escena? ¿Qué tal les ha tratado el público? ¿Cómo ven la acogida? Hombre, yo creo que personalmente cada quien lleva su cierto tiempo. Personalmente, ¿ya?, en música. Ah, ya tiene trabajos individuales. O sea, antes de ser altaneros, cada quien tenía su rol, o sea, por aparte, en especial. Pero en sí, altanero ya llevamos nosotros 3 años. Ya lleva tres años. Ya es. Entonces, sí hemos tenido una buena acogida, nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Ahora último, hemos estado un poquito medio parado, por lo que, bueno, a veces uno tiene también sus problemas personales. Ajá. Entonces la mamá no le deja. La novia, la mujer. Creo que sí. Más que todas las mujeres ahí no los dejan. Si van a venir con los altaneros, irás lavando la ropa. Claro. Comprando. Vendrás con el pan y la leche. Altanero serás con tus panas. Aquí yo mando. Sí, la pena. Si sale y regresa, como hice acá con el pan y la leche. Creo que a nuestros radioescuchas les va a interesar. ¿Y los altaneros tienen altaneras? Vea esa pregunta. No sé si por ahí habrán algunas altaneras. Salude, por favor. No, saludo a todas las amigas nada más. Para que no se le salude a todas las amigas altaneras, a todas las fans, a todas las chicas que han seguido de cerca lo que es la carrera de los altaneros y han apoyado a la música. En el Facebook, sí. Nosotros empecemos el club de fan, vea, Henry. Claro. De una. ¿Cuándo fue su máxima experiencia en un escenario? A ver, cierto. Eso fue como la primera vez, ¿no? Claro. Bueno, verás, hemos compartido escenario con algunos grupos que son igual de afuera. Este tipo de música, hemos ido con RD Maravilla, de que te lo hundo, te lo hundo. Ah, vea, vea. Yo pensé que era RD. Fue en Riobamba, no, bro. Oye. No, bro. Muy ignorantes de los géneros urbanos. Bueno, entonces, o sea, igual con grupos de acá, Johnny Lexus, Star Squad, Canon. Ah, está Canon, o sea, hemos compartido bastante pesados. O sea, la tarima con bastantes grupos que son de renombre por X cosas de la vida que ha pasado, o sea, no hemos podido explotar lo que nosotros hacemos porque, o sea, tenemos nuestro estilo, nuestro talento, nuestra nota, entonces tenemos igual experiencia ya en esto bastante tiempo. Y ahora es que regresamos con más fuerza para power, ¿no? Reventar. Cuéntanos alguna anécdota que hayan tenido por ahí, algo vergonzoso, bochornoso, y se les cayó el pantalón o algo, no sé, ¿no? Bueno, a una bailarina del grupo, estaba bailando hasta abajo y por ahí se le fue algo más abajo también. ¿No? Que se le fue. Pero, o sea, cosas y... cosas y cosas. Atado claro para la flauta que... de viento, vea. Y en este frío, peor. Hecho el firmador. Espero que Ecuador sí tiene talento, entonces. Talento para el bochorno. Bueno, mi querido Henry, esperémonos un momento. Vamos a terminar. ¿Por qué vamos a esperarnos? ¿Qué pasa? Para ir con una lírica de los... Pero, presidente, hermana, yo tengo... A ver, venga. Que hable, a ver, que hable, que hable, que hable. Muy buenas noches. Me presento, soy manager oficial de lo que es Los Altaneros. ¿Altanero usted? Sí, más o menos, ya me están enseñando ya. o malcría eres. Todo lo malo se pega. Un angelito sobre todo. Mi angelito soy yo. Ya. Claro. Ya, estamos aquí con esta nueva propuesta musical. Espero que todas las personas del apoyo, ¿no? Primeramente agradeciendo a la radio por la apertura que nos da. Oiga, pero usted se nos hace conocida. ¿Cómo claro. que ha venido? ¡Claro! ¿Sí me recuerda? ¡Claro! Yo sí, usted no se acordaba, no, pues. No, me acordé, pero ya me estoy acordando ya. Ya, ahora ya no quiero, ya me resentí. Vale la canción de los jóvenes, por favor. Gracias. Con todos ustedes, ella se arrebata. Espero que la disfruten. Bata, bata, bata. ¿Qué número es de canción? La primerita. The number one. Así que gente, ya puesto, ¿ver? Entonces, ¿con cuál nos vamos, vean ustedes, altaneros? Pone la de bailando, lo pone. ¿Qué traje? La segunda. La segunda, póngame. ¿Qué traje? Mi querida producción, ponga ahí. Y no se vayan de aquí del Papayán. Bueno, esta es Ya No Me Llames, espero que les guste. Bailando, bailando. Un poquito romántico para todas las chicas. Las guerras, ¿no? Las decepciones. Ya, no, con esta te has de acordar. Y sigue aquí en el Papayán musical. Exacto. Pero todo acabó sin ninguna explicación. Sé que no vuelva a llamar. Y si mis besos tu mejor estás, pero me cuesta tanto olvidar. Marido me pida texto, me dice que no vuelva a llamar. Y si mis besos tu mejor estás, pero me cuesta tanto olvidar. Marido me pida texto. Mami, no me haga eso, porque te quiero hoy. Tú me enseñaste a amar, pero jamás olvidar. Dime cómo va a aguantar, siento que muero. Siempre en mi mente está, no voy a soportar sin ti un día más. Porque las cosas ya no son como antes. No sé si te acabó el amor, no se vale. Todas las promesas se fueron en el aire. Ahora dime cómo voy a borrarte. Y tú me dices que no vuelva a llamar. Que si me beso tú mejor estás. Pero me cuesta tanto olvidar. Maestro me pida texto. Y tú me dices que no vuelva a llamar. Que si me beso tú mejor estás. Pero me cuesta tanto olvidar. Maestro me pida texto. Pidiendo perdón, me has dejado la excusa, no es solución. Sigo creyendo mejor la separación. Vives con otro frío sin corazón. Algo importante, ya asomo el encante. No vuelvas a mí, si me ves de gigante. Una llamada, aló, ahora quien llama eres tú. Ya te dije, tú me hiciste el corazón, deja tú. No sé qué fue lo que pasó. ayer falló. No vuelvo por ti, aunque sea el fin. Yo solo quiero mi vida feliz. Yo no sé qué pasó, ni cómo sucedió, pero todo acabó sin ninguna explicación. Y tú me dices que no vuelva a llamar, que si no es de vos tú mejor estás, pero me cuesta tanto olvidar. Ay, no me pidas eso. Y tú me dices que no vuelva a llamar, que si mis besos tú mejor estás, pero me cuesta tanto olvidar. Ay, no me pidas eso. Ahora sí quiero regresar. Ahora sí me buscas. Pero hoy es tarde porque ya te olvidé. Oye, oye, Los Altaneros, G-Star Records. Pasión musical. Tú sabes. Eso yo que no quiere que vuelva a llamar. Yo te puse, te diste tú la oportunidad. Ya te olvidé, no hay marcha atrás. Hazte la vuelta y no vuelvas más. Eso yo que no quiere que vuelva a llamar. Yo te puse, te diste tú la oportunidad. Ya te olvidé, no hay marcha atrás. Hazte la vuelta y no vuelvas más. Bueno, bueno, chicos, y regresamos aquí en el Papayal Musical. Estamos con los... En su vida y en bajada. En su vida y en bajada. Estamos con los chicos... ¡Altanero! ¡Altanero! Exactamente, chicos, otra vez la bienvenida. Y pregúntenos, ¿y con los papayales? No, pregúntenos, tú. ¿Y con los...? ¡Papayales! Ay, pero falta mi voz, a ver, otra vez, y los... ¡Papayales! ¡Muy bien! También hacemos chicha nosotros. La gente no se despegue de la radio, seguimos aquí. Y con buena rumba, ¿no? No hemos dicho la pregunta rigurosa. ¿Cuál es? Acuérdese. La pregunta rigurosa. ¿Conoce Lumini? No, esa bruta. No. ¿Cuál es? Mejor día de la semana. A ver. Pues 2 meses que no venga, pues. Claro, no, no creo, vea. Sí, ya, el trabajo. A ver, vean, majan. Hay que digo altanero. Le van a pegar. No. A ver, ¿cuál es el mejor día de la semana? El viernes. No. Mira, le voy a enseñar. A ver, señorita, dígame, ¿cuál es el mejor día de la semana? Martes. Eso. ¿De qué hora a qué hora, señorito? Señorita. De 8 a 9. Bueno. A ver, otra vez les pregunto. Jóvenes altaneros, ¿cuál es el mejor día de la semana? El martes. ¿De qué hora a qué hora? De 8 a 9. Hay los radio escuchas, ¿qué pueden hacer? ¿Qué haría usted a las 9 de la noche un martes ya? ¿Qué haría? Cuéntenos. Dedicarme a escuchar esta radio porque sé que vale la pena, en serio. Ah, no. A las 9 no escuché. Solo de 8 a 9. Escuchar esta radio porque vale la pena. Eso. Claro. Vale la pena. Y a las 9, a partir de las 9 en punto, ¿qué va a hacer? Después de las 9, una película. Rambo 4. Claro. El 5.0. 5.0. Claro. ¿Usted qué haría a partir de las 9? Chatear, dice. No, hacer música. Me gusta hacer bastante música. Ahí le coge la melancolía. Bueno. A las 9 los malos de pensamientos. Ahora de la inspiración. A las 3 de la mañana es la inspiración más. Buenas. Pero desde las 9 ahí. Ya tenemos una llamada por ahí. A ver. Qué interactiva esta radio. Buenas noches. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Con quién estamos? Estamos hablando con Karen y yo les estoy escuchando. Estoy en la radio escucha y bueno, les quiero decir que está muy chévere su programa. Oh. Y que los chicos, los altaneros, también está muy genial el programa y la música. ¿Qué tal? ¿Sí te hicieron bailar? Claro, sí. ¿Hasta abajo? Claro, hasta abajo. ¿O hasta arriba? Sí. No, es como o hasta atrás. Tranquila. Pero va de la mano. Eso, ¿y qué quieres decirles a los chicos que están aquí? Todo radial, full radial. Bueno, les quiero decir que está justo ver su música y que sigan adelante, que les vaya súper bien y que ya pues aquí tienen a una fan. ¡Mira! ¿Y no quieres ser fan del Papayal también? No estamos tan botados a la calle. No. El Papayal también. También tiene lo suyo. Claro. Chévere. No me importa, dice. Bueno, ¿qué lo dice a los altaneros, mi querida radio escucha? Perdón, no escuché muy bien. ¿Qué le dice a los altaneros? ¿Dónde nos está escuchando primeramente? Baje el volumen por internet. Bueno, yo les estoy escuchando acá al sur de Quito. Ve, todos somos del sur. ¿Qué colegio? ¿Qué colegio? ¿Dónde estudias o algo? Danos tu número. Claro. Esa fanaticada. No, pues yo soy estudiante de... Ya no estoy en el colegio, estoy en la universidad. Y bueno, nada, yo les estoy escuchando y me parece justo nuestro target. Genial, genial. Chévere, chévere, un gusto que, o sea, que nos estés escuchando y que estés escuchando igual Papaya el Musical. Y, o sea, igual bendiciones a ti en tu estudio, tu carrera. Y gracias igual por esa patadita que nos das, porque ahora regresamos con fuerza. Ya teníamos... O sea, un tiempo que estábamos apagados, pero regresamos de nuevo los altaneros. Vean nomás esos ánimos. Un saludo a nuestro radio escucha, un abrazo y siguen la señal de Papaya Musical. Es. Así que, gente, vea mi querido Henry, vea Vivi. Empezamos con el tema del día. Por ahí le tengo también una sorpresita, vea. ¿Qué sorpresita? No, vamos con la sorpresita, nosotros, por favor. Vea, nosotros, bueno, yo creo que tengo voz de adivino, vea. Estoy que mando saludos y me caen. Diga plata, vea, plata, plata. No, peor, eso no. Adivina quién nos está acompañando ahora. ¿Quién nos está acompañando? La Nivea. Ay, ¿cómo es? ¿Cómo es? Venga, a ver, venga. Venga, mujer linda, que siempre nos ha acompañado aquí en nuestros que tres programas. De Sudamérica para el mundo, desde Brasil. Así es. Nivea. Ah, Nivea. Nivea, por favor, salude en portugués. Claro. Boa noite. Bom, sou a Nívia e estou aqui para escutar um pouco do Papaya Musical. Bueno, um saludo para os altaneros. Como se diria altaneros em brasileiro, em português? Relajoso. Malcriado. Leti relajo. Malcriado. Leti relajo. Leti relajo. No, no hay. ¿Cuál es el mejor día de la semana? Usted dice bonito. Sí. Terça-feira, das 8 às 9. E depois o que pode fazer? Que haria você? Você vai a Brasília, não? Você regressa? Sim. Não se vaya. Não. Não se vaya. O que nos vai trazer? A Pelé? A Pelé, não sei. Provavelmente não. O Arrona. Podemos ver películas, como já falaram. Vê, não mais? Podemos ver Chica da Silva? Isso é? Chica da Silva, que não passa mais em TV. O clon passa. O clon, Terra Nostra. Es que es lo único que nos han mostrado de Brasil en Ecuador. Tampoco no sé qué está pasando en la TV ahora. No, va combate, casi cierto. Hay 3 meses que no veo TV aquí. Oh. ¿Y ya no vuelve nuevamente? Tal vez en el futuro. No tan futuro, sí se le va a extrañar aquí en el Ecuador. Esa es, así sí. Que Nidia, aquí, Nidia. Eso es, aquí las puertas están abiertas. Están abiertas. Cuando quieras, vamos a hacer interactuar más después. Háganos publicidad en Brasil si puedes llevarnos. Porque usted nos tiene que va a cantar con los altaneros, ¿verdad? Oh, antes que se vaya. Ahora, ¿verdad? Tiene que hacer un karaoke. Eso es. Así que, vea, mi querido Henry, vamos con una canción. Venimos con el tema del día y el despapállate para que la gente se ponga todo piloto ahorita. Todo once, exactamente. Eso es. Somos de Papaya Musical. Así que, gente, ¿con qué canción vamos? Promocionen, vean, muchachos. Bailándolo. Bailando. Espero que les guste, es un mambo con rumba. Chécalo ahí. Baila, baila. En la disco todo se encendió. Bailando, gozando, wow. Bailando, con la noche de amor, gozando. Me convierto en animal, bailándolo, gozándolo hasta abajo. Los altaneros formando el relajo. Si tú quieres, yo quiero, no dudes. Esta noche conoce la nube. Vamos a hacer el amor a lo loco. Hasta que salga el sol, hay alboroto. Toma, toma, que nos fuimos de rumba. La pista caliente, los balances retumba. Toma, toma, que nos fuimos de rumba. Perdiendo el control, vamos a hacer travesura. Bailando, que somos otra cosa. La noche entera, pa' tener control, llégale que no somos. Hey, nena, está buena, ¿pa' dónde tú vas? Vamos ahí, que estamos a lo loco. Tequila y whisky, ven, traigo un poco. La noche entera pa' perder todo. Llegale, que nos fuimos buscando palo. En la boca te toca. Es que tú sabes que somos otra cosa. La noche entera pa' perder todo. Llegale, que nos fuimos buscando palo. En la boca te toca. Party sexy con lo que toca. Me pide playa, me pide arena. Gente, continuamos aquí en el Papayal Musical. Vea, mi querida Vivi, díganos a dónde nos pueden llamar, a dónde nos pueden escribir y todo lo que es. Esa es la prueba de fuego. Al Papayal Musical. No, no, no, sáquesela, sáquesela. Los chicos se van a seguir. Es la prueba de fuego. Bueno, nos pueden llamar aquí a los números 22, que les va a dar. 20, 20, 20, 20. A los números que les va a dar nuestro queridísimo Esteban. Aquí vamos, nos pueden llamar al 2220966. Preguntan por aquí por Tesoro, por Henry o por Vivi. Y ahí les pasamos con nuestros invitados. Claro, ¿a dónde nos pueden escribir? Vea, mi nos pueden escribir Henry al Facebook, el Papayal Musical, nos dejan sus mensajes, o al correo elpapayalmusical@gmail.com. Nos deja cualquier mensaje, si tiene música, si tiene alguna banda que quiere promocionar, con gusto. Hemos estado con algunos artistas, ¿no? Sí, bastante. ¿Cómo están los Capones? Los Capones, por aquí, no sé si les han conocido. ¿Se llevan con los Capones o no? Nada. No, nada. Ahí se llevan, Oli, chao. Así ya, nada, o sea, sí, ya. Como nosotros con los manes de las nueve. Como eso, como nosotros con los manes de las nueve. Exacto. Nos vamos a ver películas. Eso ya, o sea, van a tocar los manes a ver las de Rambo. Eso, el 5.0. Hemos estado con Luigi, con Rima Roja en Venus. Hemos estado con los... Siga Termo. Vea, con esos panas mismo. Hemos estado con el Pacheco, vea. Fernando Pacheco. Con la de Tierra Canela, Betilú. La Betilú. Inolvidable. Con la Natalie Silvana hemos estado. Un gran saludo, Nata. Inolvidable. Claro. Uy, usted se enamora, mi hermano. Hemos estado con Sweet Blues. Usted no estaba aquí. Así que, panas, ya aquí toda la gente que quiera venir, todos los artistas. Claro, estuvimos con... ¿Cómo son estos manes? ¿Rocola, Bacalao? Bueno, con un... Pero... Parecemos cualquier cosa, pero estamos ahorita con los altaneros. Y vea, mi querido Henry, ha llegado ahorita el momento, preciso nomás. Ponga ahí, oiga, producción. A fuegote, a fuegote. Ponga, producción, ponga ahí una... Párele bola, una musiquita ahí de suspenso, así. Algo como... Algo como Megadeth. Claro. ¿Pero qué fue? Ponga eso, mande saludos a mi querida Vivi, a todos los que nos están escuchando. A ver, queridísimos radioescuchas, para ustedes un inmenso saludo, y también a Cumbayá, ya que nos están escuchando. ¿De Cumbayá es usted? Claro, pues. ¡Vea, niñada! Ah, no, déjeme decirle que no, es verdad, no vamos a generalizar. Soy de aguacate, ya. Cumbayá. Soy de aguacate. Y a ver, vea, mi la querido... La Mena York. Es, a ver, vamos, mi querido Henry, empiece con el drama ahorita. Claro que vamos, sí, señores, señoras audiencia, que nos escuche este día, martes 2 de junio del 2015, exactamente. El tema de hoy específicamente es acerca de lo que produce las redes sociales o influyen acerca de puntos, ¿no? ¿Cómo se lo viraliza, no? ¿Cómo se lo viraliza? Muy buen término. ¿Cómo se viraliza? Los muchachos no crean que se tome en cuenta el género urbano, claro. Pero como somos nosotros bochincheros, también altaneros, nos gusta meter el relajo, el bochinche, la bachata, cerveceira, claro. Barbeiro, eso es, y a Cruzeiro. Entonces, nosotros queríamos ver qué opinión tienen ustedes acerca de las redes sociales. Se difama mucho a veces el reggaetón. Bueno, el por rap, ejemplo, vamos a dar un ejemplo, vamos, bueno, ya me hice bolas. Vamos con el ejemplo de a esos memes que sacan, no, viene un reggaetonero y me cruza la calle porque me va a robar. Vea esas cosas. ¿Qué pasa ahí, vea, mis queridos altaneros? Bueno, o sea, depende de la educación y la cultura de la gente de acá también. Claro. O sea, a veces, muchas veces la apariencia engaña, ¿no? Como dicen, ¿no? Claro, bastante. Quizás puede ser uno de eterno y ese es el que te roba, pero bueno. Como acá, usualmente pasa, ¿no? Ajá, o sea, acá hay, la ideología de la gente de acá es muy cerrada. Muy cerrada. por el hecho de que somos tercermundistas igual. Sí, es cultural, ¿no? Más entonces, que todo. Ajá, es una educación y una cultura que se debe de llevar ya distinto, porque ya, o sea, hemos avanzado en muchas cosas, pero en eso de abrirnos un poco más en lo que es la mentalidad, la ideología de las personas, no se lo hace, mejor se cierran, pero bueno... Creo que tiene que ver con la primera impresión, ¿no? Como seres humanos nos basamos en las primeras impresiones y levantamos un juicio de valor. Es más fácil, de hecho creo que todos hacemos eso. Y la mejor manera para conocer a alguien es, o sea, entrando en esa persona, conociéndole, compartiendo, de esa manera. Si no, pues no puedes decir esto, haz así o ella es así. Vela verde, nada, ¿no? Claro, y esto ha llevado a que el reggaetón sea como el patito feo de los géneros musicales, ¿no? Entonces, ¿qué creen ustedes, chicos? ¿Qué deberíamos hacer para empezar a dejarnos de prejuicios y escuchar? Porque también es en las letras nos muestran algo que ustedes tienen que decir, que ustedes tienen que compartir con la gente. ¿Qué hacer para eliminar este tipo de prejuicios? Pues más que todo, bueno, el género urbano en sí, desde mucho tiempo atrás ha tenido ha sido siempre mal visto. Siempre muy mal visto. Porque anteriormente, pues, la gente se vestía bastante con la ropa grande. Y mucha gente se dedicaba, en verdad, a delinquir a base de la vestimenta. Entonces, por eso aún es mal visto. Pero a medida que ha venido el tiempo, el reggaetón, bueno, simplemente ha tomado otra expectativa. Ahorita ustedes escuchan que el reggaetón ya no solamente es urbano. Escucha a la gente que está hasta en el consejo, ni se tal. O sea, gente de alto élite, podemos decir. Entonces, todo es cuestión, como ya lo dijeron ustedes acá, de cada quien, personalidad. Sinceramente, y pues salir de cero de la monotonía de estar como criticando. Salir de la caja, ¿no? Del cuadrado que se tiene. Está dejar de criticar nada más y aprender a vivir la vida, pues hay mucha gente en verdad que se dedica a vivir la vida y la vive bien. El que se amarga la vida no se la vive bien. Simplemente verlo por buen lado. Este género, a la final, como Daddy Yankee. ¿Le gusta Daddy Yankee? Bueno, no Daddy Yankee, la música después de todo. Ah, bueno, no sé, no. Pero tiene bonitos ojos y linda sonrisa. Bien, que era la gorda. Son muchos artistas que a medida de por medio de este género, pues, que tienen fundaciones y todo eso. Entonces véanlo de buena manera, que esto no es solamente para dañar, también es para construir. Y respecto a temas, no sé, no, o sea... No, o sea, yo más quería preguntarles, por ejemplo, más que la sociedad, más que cualquier persona en la calle... ¿Qué les dirías a, por ejemplo, los administradores de memes que se les cargan a veces? O también, por aquí me escriben, ¿y vos qué? Rocker en la calle, borracha de ser, saben decir, fumón. Pero, ¿qué les dirían a los memes? A los memes, a los administradores de páginas. Lo mismo, memes. A los memes. A los memesitos. Claro. Yo no hay prejuicio, ¿no? Claro, pues, o sea, que... Traten de conocer lo que es la música en sí, el mensaje que uno se transmite a través de las letras, no caer siempre en lo mismo, sino tratar de dar un mensaje, Bueno, más que eso, fuera de todo del género y eso, yo no sé si ustedes se han puesto a oír una salsa, pero de verdad la letra, no la música, como tiene muchos instrumentos y todo. ¿Richie Ray? En la salsa por ahí te dicen que vamos a hacer el amor y que quizás es más suavito lo ni que ni siquiera dicen. Dejaste que el sudor de tu cuerpo eso, se care en el tuyo. Entonces, hay notas que, o sea, bailábamos. Que no puede ser solo género urbano, sino que, o sea, cualquier género. Todo, que, todo está. Que, o sea, se usa, no sé, la vivencia, buscar una, sacar una sonrisa o que pasen bien en una fiesta o motivar a la gente para que esté alegre o X cosa, ¿no? Y respecto al otro extremo de decir que esta noche te doy serrucho, te doy serruchando, que te paró el taxi. Yo pienso creo que todos llegan a tener una relación y hacen muchas cosas, ¿no? Y ellos lo dicen directo nada más. Toman en cuenta una parte de la vida y la cantan, ¿no? Claro, y le ponen serrucho. Súbete al taxi. Que rabo de mula, que no sé cuánto. O coge todo. Coge todo. Déjate nomás. Rabo de mula, ¿de dónde Es más, don. ¿Puede poner de YouTube? Póngale de Pitbull, súbete a mis... ¿Cómo es? Taxi. Vamos a escuchar claramente en el minuto 1:25 que dice el rabo de mula. ¿De qué sale? Hasta el minuto ya ha sabido dónde. Claro, rockero, pero bailamos. Ah, movemos. Ah, claro, eso se dice. Ahora, mal, pero rockero que no baila. No es rockero. No es rockero. No, eso es son el colmo. Es otro de los estereotipos para los rockeros. Claro, eso. Para todos hay, para todos hay. Todos tienen. No, no. Todos chupan, todos chupan. Ahí igual guardado. Todos tienen guardado. Todos tienen su guardadito por ahí. Otros que no. Así es. A veces sí, a veces no, sometimes ok. Claro, ya está. Bueno, vamos con esta canción. Ya encontró a mi querido producción. Vamos a escuchar claramente, ¿no? Papaya Musical en vivo, 22 2966. Exacto, el Papaya Musical. Estamos aquí. Viste todo el mundo, el taxi, está todo el patio. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró. Prendo la radio, no encuentro nada bueno. No escucho buena música, tampoco nada acuerdo. Hasta que al fin llego aquello mejor. Delató la cara, pongo la perro solución. Interactivo, divertido, innovador. De las 8 hasta las 9 el papayal es lo mejor. Despapáyate, mi brother. Acho. Y gente, volvemos aquí en el Papaya. Dicho y hecho, ¿me equivoqué? No. Bravo de mula. Bravo de mula, decir. Ah, así que empezamos aquí con el despapayate, ¿no? ¿Qué tenemos preparados para hoy, vea, mi querido Henry, para el despapayate? Buena pregunta. Vamos buena a pregunta. Cantar, ¿qué será? ¿Un ¿Tres notas? Un tres notas, pero... ¿Son para ti? A ver, una canción más conocida que sepa Kinidia. Porque ella también nos va a cantar para su despedida. ¿Eres mi hermano de alma, realmente mi amigo? ¿Sí sabes eso? ¿No? No, ¿cómo no se va a saber? Él, hágale papito, dele sin parar, dele para abajo que marido va a llegar. Algo así, ¿no? ¿No? A ver, ¿qué vamos a hacer de esa papaya? No, vela, así, ¿vos tampoco? ¿Este sí sabe? Vean nomás. Ustedes sí saben el mosa. Aquí cantamos, pero no sabemos qué significa, ¿no ve? Claro. Cantamos, pero no sabemos lo que significa. A ver, entonces vamos a improvisar un chance, ¿no? Ya, deme una pistita para ver si podemos rapear. A ver, bueno, pongo una pistita para que... Yo dejé unas bases. Ve, ay. Sí, bueno, que empiece. Damas. Aquí en el papayal. Esperamos solución. Véndete la... No. A ver. Bueno, que se inspiren acá. Yo. Los chicos. Yo. Aquí estamos en el papayal musical, no paramos, mira, vamos a dar, reventar esta nota, mira. Los altaneros saben que te liquidan, tienen el estilo para que baile la mami, la lady, que mueve el booty, así es como lo hago en el party. Sabe que le metemos duro, no paramos, mira, no nos alcanzan, seguimos lanzando lanzas. En esta nota, panita, sabes qué te pasa. En Free Shows, la manager que nos auspicia, vamos a seguir subiendo el nivel. Ya tú sabes que represento otra vez, ya y si los altaneros, you know, man. Vaya. Papayal, vaya a ver películas, de algo así, dale, dale, dale, dale, dele, Nivia, dele, dele, dale, dale, que yo te sigo, dale, yo te sigo, dele, dele, en portugués, Nivia, en portugués, o que sea, cántenos un pedazo de una su canción favorita de Portugal, ya de Portugal, el himno, de Brasil, de Portugal, por favor, quieren escucharlo. Pero hoy estaba escuchando una música ecuatoriana. Ya, pero cántenos en brasileño. Creo que es. Bueno, si no quiere cantar. Pero nunca. Eso. Me abandones, Marinito. Papaya. Ahora, ahora en portugués, vamos ahí. Nunca. Mas não nunca me abandone o papaião. ¡Qué bacán que su maestro no ve! Pero no improvisaron los demás, o sea, hable serio. O sea, ustedes no improvisan. Una base de reggaetón, ponle una base de reggaetón para que suelten un poquito ellos. O vamos con alguna canción. O la canción más conocida, vamos ahí, pero vamos música en vivo, ¿ya? Ya esa de Ella se arrebata, ponle la que está Los Altaneros, dice. Eso, ya nomás eso. Vamos producción ahí. No deje bache, agiloso, no deje bache. En vivo música, pro, en vivo aquí pro, en el Papayal. Pronto. Dele. Suave. Sí, súbele un poquito más, por favor. A las 9 vaya a ver película con Rambo. Rambo, hágale. Rambo, saca la basura. Suéltate, motiva. Que conmigo va a pasarla bien. Suéltate, motívame, mujer. Porque ella se arrebata, quiere que la parta. Haciendo el caballito, ya tú sabes con la pata. Cuidado si te atrapa, si se pone de espalda. Moviendo bien dura el booty. Con el chacucha, ella se arrebata y quiere que la parta. Haciendo carambola como bola en la buchaca. Cuidado si te atrapa, si se pone de espalda. Moviendo bien dura el booty. Oh, con el chacucha. Y me ofrece melao, me meto tumbado. Oh, no. Me dice que estoy flojo, es que no me ha probado. Ni más acelerado, pa' probar su pegado. No es máquina ni máquina. ¡Concha! ¡Wow! Vamos a hacerlo en clase pa' enseñarte la base. Base. Lo que proponga esta noche será lo que pase. Que si sí propone, sí. No, pero dispone. Sí. Bien ready, bien loco, pues volvimos así. Ella se arrebata, quiere que la parta. Haciendo el caballito, ya tú sabes con la pata. Cuidado si te atrapa, si se pone de par. Moviendo bien dura el booty. Ajá. Con el chacucha, ella se arrebata y quiere que la parta, haciendo carambola como bola en la buchaca. Cuidado si te atrapa, si se pone bien sata. Moviendo bien duro el booty. Ajá, con el chacucha. Trabaja en oficina, parece que no rompe un plato. Camina por el barrio a todo provocando infarto. Con tremendo tumbao, cuando camina de lado. Como la negra Celia Cruz, tiene azúcar y melao. Wow, me tienes de embrutao. Wow, me tienes de enganchao. Con ese cuerpo acaramelao y ese caminao me tiene arriba, suéltate. Motívame, que conmigo va a pasarla bien. Suéltate, motívame, mujer. Ella se arrebata, quiere que la parta. Haciendo el caballito, ya tú sabes con la pata. Cuidado si te atrapa, si se pone bien sata. Moviendo bien duro el booty, como con el chacucha. Ella se arrebata y quiere que la parta. Haciendo carambola como pone la buchaca. Cuidado si te atrapa, si se pone bien sata. Moviendo bien duro el booty, con el chacucha. Cúcala, cúcala, no pares. Búscala. Si ya está buena, entonces búscala. Si todo está grave, mejor disfrútala. Si tapa eso, la beso, upa. Cúcala, cúcala, que llegó esta dupla. Trayendo este dembow que grande chico le gusta. Lo bailan en Colombia, Panamá y Venezuela. Escucha este ritmo que trae la vieja escuela. ¿Qué? Desde el Papayal musical, yo. No paramos, soltamos, vamos a arrimar. Esto es freestyle, mira, es lo que traigo. Para que bailen y la muevan hasta abajo. Esto es lo mío, mira, los altaneros formando el relajo. Este lo es primero. Tiempo. Vamos, que seguimos, no paramos. Que estamos dando duro, soltando canela. Vamos soltando letras de la buena. Que esto es pa' que baile el brother y también la nena. Oh, ¿qué? Yeah. Vea nomás, vea, bravo, vea. Me da ganas de rapear, tome uno, ¿no? Claro, sí, ya estaba abriendo cancha para ponerme a bailar, vea. Claro, ya. Claro. No, bacano, bacano. Y esto es lo que solo encuentro en el Papayal. Porque los otros programas, como que aburridos, no, sí, siempre lo mismo. Chévere, y la nota es que es en vivo todo. Y, claro. Bueno, me permite mandar unos saludos. Dale, nomás. Bueno, un saludo a todas las personas que nos están escuchando, a mi brother Darel, que también antes estaba en nuestro grupo, él está ahora haciendo un poco de música cristiana. salud y bendiciones en su nueva carrera, en su nueva forma y de vivir que ha cambiado, ¿no? Y en especial igual a una amiga que ahora me acabo de enterar que está media malita, que está en el hospital. Espero que te mejores. Claro, se recupere. Y a toda la gente que nos está apoyando, igual, Empty Shows. Ya sabe, la Mayra nos está apoyando full. Muchas gracias. Bendiciones y siempre para seguir para adelante como siempre, ¿no? Esa es la actitud. Bueno, sí, también mandar un cordial saludo a la gente que nos sigue, a las personas que están siguiendo de cerca viviendo lo que es de los altaneros, y a nuestro equipo de trabajo, a la grandiosa empresa de Empty Shows, a Mayrita Mosquera, que es nuestra manager. Bueno, más bien, y bueno, Mosquera. Pues dale las gracias por haber confiado en nosotros. Y bueno, pues si es a que... A un sabiendo que son altaneros. Claro, claro. Claro, te arriesgaron. Y bueno, y si desean los números, aquí les dejo los números. Ahí está el 099-721-3647 o el 098-4470-336. Empty Shows. ¿No? Y no iban a regalar unos CDs. Claro, los radioescuchas quieren premios. Premios. Claro. También mi reloj puedo dejar fresco. Sí, demasiado, dos pasajes ya. No, claro. Nosotros, bueno, ahora, ahora una billetera por el tiempo ahí y por las cosas no nos olvidamos de traer unos demos para dejarles a ustedes, pero ya le hemos de hacer llegar acá para que ustedes vean cómo los dan, si los sortean, alguna cosa. Claro, ah, sí, hay. Gracias. No, no, sí hay. Mayrita dice a que las sí hay, entonces ya. Que nos suscriban al Facebook, ahí se ganan, ¿no? Eso, ajá. Que digan, soy un altanero. Con el papayal musical. Claro, pues. A ver películas a las 9 de la noche. Están colgados por ahí. La novela. Hay que ver la chica. Gracias. Muchas gracias. De nada. Para ser gracias. Muchas gracias. Siempre nos queda corto la hora. Así que, para despedirnos, un gran abrazo para Nidia. Se le va a extrañar. Escúchenos allá en Brasil. Pase la voz. Cierto, recién la conozco y la vamos a extrañar. Vean nomás. Alguien tiene un pan. Vean, Nidia, despídase del papayal y de los altaneros. En portugués. Claro. Vou sentir saudades de vocês. Mas eu vou escutar, continuarei escutando no Brasil. Gracias. Lo mismo para ti. Escúchenos en Brasil, pase la voz. Siempre estaremos ahí pendiente, mandando saludos, canción que quiere escuchar. Si tiene música de allá, pásenos para pasar. Esa aquí es. También. Así que, no, gente, no se separe del papayal. Muchas gracias a los altaneros, a la manager Mayra Mosquera. Un aplauso. Para despedir a nuestros invitados. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias a Mayra, Empty Shows. Súper agradecidos. Bendiciones a ustedes acá en el Papayal Musical. Ya sabe, gente, puertas abiertas, ¿no? Ya sabe, todo derechito. ¿Cuándo les tenemos por aquí otra vez? No sé, estamos en una planificación por realizar el video musical de Ella Se Arrebata. Invitará para bailar. Quizás vamos a hacer un lanzamiento y podríamos invitarles a ustedes igual, si desean, para... ¿Para aparecer en el video? Vean nomás. Claro. ¿También? Ay, ay, sí. Podemos... Yo salgo bailando. Bien altanera, pero no puedes entrar ahí. Tenemos que hacer un pequeño... Verá que yo si me agacho y no se me sale nada. Aquí está. Eso va a ser para portar. No, chévere. Estaremos por acá presentándome nuestros nuevos proyectos igual, porque un gustazo y súper bacano estar acá, un ambiente bien chévere. Ya sabe. Toda la gente que está escuchando igual, como dice, que manden los demos y todo, a que acá les apoyan bacano, que son una gente bien chévere. Solo son $2,000. Sí, no nada más. ¿Sabe qué? Por intermediario a mí me dan unos 500. Claro, el papayal entre polémico y chistoso. Y muchas gracias, panas altaneros. Gracias a usted, Henry, por venir a los años. A Nidia. Muchas gracias. Un gusto conocerle. Y un gran saludo a usted, mi querida Vivi, que es la nueva voz del Papayal Musical. Vean, madre, no me ha consultado. Pero para eso vine, se lo hablaba con usted. Ya vamos a tomar la prueba. Para despedirnos, soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez. Henry Milo, para servirles. Viviana, con ustedes estuvimos con Los Altaneros. Y con Nivia. Y con Felipe. Encuéntrenos en